fumando tarde. Le cae pa' que la sobe. El ladico es terrible. Siempre pide los shows que sean dobles. Y ella no tiene novio, pero siempre dice que soy su daddy. Todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay quien gane. Ese totito está bello, está de paquete, le quito el sello. Eso es pa' mí, nada más, no hay nada pa' ellos. Ese totito está bello, está de paquete, le quito el sello. Eso es pa' mí, nada más, no hay nada pa' ellos. Conozco su intención, ya se sabe de memoria mi habitación. Calladita, pero si la vieran en acción. Biónica, ella no está en relación, ella está en producción. Está de colección, si se pone la mini sienten la presión. El whisky lo combina con ciclón. Botónica, ella no está en relación, ella está en producción. Ese totito está bello, está de paquete, le quito el sello. Eso es pa' mí, nada más, no hay nada pa' ellos. Ese totito está bello, está de paquete, le quito el sello. Eso es pa' mí, nada más, no hay nada pa' ellos. Cada vez que conmigo misionea, termina en millonar y le gusta que la toque donde no se marca el tanning. Ese cuerpito es flexible, elastic, y sin cirugía plástica. Esa baby es Candy, Chencho y Maldi, estoy bien loco, más que Randy. Sí, y con esta bellaquera no llegamos ni al parking. Le quito el sello. Eso es pa' mí, nada más, no hay nada pa' ellos. Ese totito está bello, está de paquete, le quito el sello.